La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Eugenia? ¿Cómo va, Tevele? Bien, bien, bien. Oral y Público arranca hoy con la alegría del veredicto de ayer, ¿no? Uh-huh. En Mendoza y esa causa tan esperada que comenzó el 17 de febrero del 2014 y que tuvo final en el día de ayer. Más tarde vamos a estar escuchando una charla que tuvimos esta mañana con Pablo Salinas, con quien habíamos hablado en la previa para la transmisión especial que hicimos ayer por la tarde. Y hoy por la mañana estuvimos charlando en el después para saber un poco mejor cómo se había vivido la sentencia allí adentro y también para empezar a escuchar algunas sensaciones políticas y personales. Por eso fue importante hablar hoy en el Enredando de lo que pasó ayer por la tarde. Y después vamos a estar con algunos audios de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hoy me tocó ir a mí. Le mandamos un gran abrazo a Paulo Giacobbe, si me hubiera preferido quedarme, no por la ronda en sí misma, sino porque el doctor Paulo Giacobbe está allí con algún problemita y le mandamos un gran abrazo y esperemos que pronto se reintegre algunas de las tareas que cumple la Retaguardia, porque otras las está cumpliendo igual con el hombro partido en pedacitos. Un gran abrazo para Pablo. Así que vamos a escuchar algunos audios de ahí. Estuvo Pablo Pimentel hoy contando lo que sucedió en la PDH de La Matanza. Fue muy loco lo que pasó hoy en la Ronda de las Madres porque se acercaron, no terminaba. Es más, era una ronda apurada también porque ahora mismo, mientras nosotros hacemos el programa, si los estás escuchando en vivo a través de AM690 y a través de La Retaguardia, se está realizando el acto en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, donde le están entregando a Elia Spen el legajo que hay en la universidad de su hijo Hugo Miedán. Así que estaban tanto Nora como Mirta, pero además la gente que concurre habitualmente a la Ronda de las Madres, preparándose, digamos, con apuro para irse, para hacer ese largo viaje de cruzar la ciudad de Buenos Aires a las 6, 7 de la tarde, que es tremendo. Pero además, no podían hacerlo porque aparecían familias de causas armadas. La verdad es que hay un montón de material que seguramente vamos a ir desglosando e incluso profundizando de familias que se acercaron allí al lugar a denunciar, digamos, y que no estaba por ahí pautado que hablaran, ¿no? Y tomaron el micrófono y denunciaron sus causas, así que después vamos a ir haciéndonos eco de eso que haya, de eso que sucedió hoy en la ronda. Y después decía, estuvo Pablo Pimentel también haciendo una extensa intervención de la que vamos a escuchar, aunque sea un pedacito, contando lo que sucedió frente a la PDH y la Matanza, pero después hizo como también una lectura

y público. Bueno, vamos a meternos con la ronda de esta tarde en la Plaza de Mayo, con la ronda de las Madres Niñas Fundadoras. Mucha gente en ambas rondas, en la de la Asociación Madre de Plaza de Mayo y también en la de Madres de Plaza de Mayo Niña Fundadora, que es la que nosotros cubrimos habitualmente cada jueves con la presencia de Pablo Giacobbe. Vamos a escuchar primero a Nora Cortiñas, que habló justamente haciendo referencia al veredicto de ayer por la tarde, noche, en Mendoza, en el juicio a los jueces, y también a la necesidad de estar en la calle. Vamos a empezar con una buena noticia. ¿Vieron? No somos siempre troquistas. Algún día uno me conoce algo. Que no me escuche mi amigo Trosco, que estaba por ahí. Pero te escuchamos nosotras. Bueno, ayer condenaron a 4 jueces, ex jueces federales, a perpetua. Vamos a dar un aplauso a los abogados y abogadas y a los jueces que los condenaron. Esto es fruto de la lucha popular, de la lucha en las calles, por eso hay que seguir, por eso insistimos nosotros que hay que insistir con las marchas, la calle. Vamos a ver si hoy las marchas que se hicieron por la alimentación solidaria, a ver si escucha el gobierno. Cada día hay más hambre, cada día hay más gente durmiendo en las calles. ¡Qué vergüenza! Esta Argentina que produce alimentos para 400 millones de habitantes, que reparte por el mundo, y acá en la Argentina la gente se muere de hambre. ¡Qué vergüenza! ¿No es cierto? Bueno, así que esto, y después todo lo que está pasando. Por ejemplo, hoy despidieron, echaron a un director del Banco Central, excelente persona, que lo echan por mala educación, porque lo enfrentó al presidente del banco diciéndole que hacían las cosas mal. Y entonces no le gustó al presidente, porque esto el presidente firmó el decreto, o sea, pasó por arriba de los poderes y lo echó, ¿no? Entonces, si alguien hay bueno, que se cuide, dura poco. No se puede ser bueno en este país. Por eso yo soy hereje. Bueno. Nora Cortiñas allí. Y ahora vamos a escuchar a Pablo Pimentel, que se acercó a contar lo que pasó la semana pasada y que este lunes lo llevó ante la Fiscalía en San Justo para hacer la denuncia. Por esto que va a contar ahora. El sábado estábamos limpiando el lugar, es un espacio, para los que no lo conocen, es un espacio recuperado al ferrocarril, mejor dicho al basural, un basural que está ahí al lado. En gran parte lo hemos recuperado y parte no, y esa parte vuela, lo que es basura. Entonces cada tanto tenemos que ir a construir y a limpiar. Y en eso de limpiar, pero justamente una parte no estaba muy sucia, frente a la salida de la PDH, del portoncito, que es un pallet, aclaro, son todos pales, así que el que quiere colaborar con algún poste para alambrar va a estar bueno. Veo una bolsa de polietileno, que digo, bueno, hay que juntarla, es basura. Me llamó la atención, hice una lectura rápida de esto, porque somos muy ideologizados algunos, y decía Tacuara. Nada, me vino a la mente quienes pintamos más de 60, ¿qué es Tacuara? ¿No? Y a quiénes pertenecían y qué proveyeron a la AAA, nada más y nada menos que fueron los primeros grupos de tarea que secuestraron gente. Me acerco y veo una cantidad de balas tiradas. Y digo, ¿y esto qué? Digo, balas, muchas balas, y me acerco, no toco nada, miro y adentro muchas balas. Ah, lo que hicimos fue poner un diario al lado, esto aconsejo a un abogado que estaba limpiando el basural con nosotros, conmigo, éramos dos nomás, y me dice, vamos a poner un diario para registrar qué día es, porque a la policía no pensábamos llamar. ¿Se imaginan qué confianza podemos tener? Y

de la provincia de Buenos Aires en aquel momento. No sé si se referirá a Aníbal Fernández, que también es nombrado por la familia, pero me parece que la referencia era más que nada a Solá, a Tanasov, a las personas que son más del riñón de Eduardo Duhalde, que están sindicadas como responsables políticos y que fueron, en los últimos testimonios que hubo del intendente de Avellaneda en aquel momento, Oscar Laborde, y de algunos otros integrantes, funcionarios de Avellaneda y de la provincia en aquel momento, la última Adriana Puigros, que los mencionan, digamos, a algunos de ellos. Así que suponemos que viene por ahí. No le preguntamos a Pimentel después porque a quién se refería con esa, esa enumeración. Terminemos un poco como comenzamos, ¿no? Ahí lo escuchábamos a Salinas al principio en referencia a el veredicto que se dio en el día de ayer en Mendoza en el juicio a los jueces, que terminó con perpetuas para los cuatro ex jueces, pero además con otras condenas en la causa. Aparece como, me parece, ¿no?, que aparece como una manera de reavivar los juicios, o al menos de demostrar que los juicios que están andando son imparables, ¿no?, y que es difícil que los jueces cambien tendencias que se dieron en los juicios, porque ahora el contexto político es otro. Por ejemplo, digo, en el caso de la megacausa de la ESMA, siguiendo la línea de lo que sucedió ayer en Mendoza, cuando sea que se dé la lectura del veredicto en la megacausa de la ESMA, cierto es que, no sé si es cierto, digo, a mí me parece que no vamos a acudir a un juicio donde haya absoluciones o donde haya penas bajas. Más bien me parece que el trayecto, el transcurrir de todos estos años de los juicios extensos no han hecho más que demostrar que los genocidas que están sentados en el banquillo de los acusados son culpables en diferente grado, pero que claramente van a pagar sus culpas en la justicia. Lo que es importante saber también qué va a pasar. Ahí Salinas decía una cosa en cuanto a las domiciliarias, ¿no? Él decía, bueno, si son grandes, si están en edad y tienen problemas de salud reales, esto no es venganza, tienen que irse a sus casas, ¿no? Por ahí está bueno que indaguemos, que sigamos indagando sobre esto. Hoy yo no quería desviar la charla para ese camino, pero es importante certificar algo. Yo tengo la idea, quizás equivocada, de que los jueces no están obligados a otorgar el derecho de la prisión domiciliaria en ningún caso, que hay algunas cuestiones, algunos parámetros que hacen posible acceder al derecho de la prisión domiciliaria, como por ejemplo tener problemas de salud y tener determinada edad, pero yo hasta aquí por lo menos entendía que no tienen los jueces obligación de dar ese beneficio, que también pueden pensar y pueden decir no le otorgo este beneficio aunque esté mal de salud o no. O en todo caso también, nada, lo que plantea Salinas allí es como para abrir un debate, ¿no? Digamos, nosotros siempre decimos aquí, no somos como ellos. ¿Hasta dónde llega ese no somos como ellos? ¿Los queremos realmente que se mueran en la cárcel como se murió Videla solo, o queremos que digamos, se les cumplan todos sus derechos, aún aquellos que no son obligatorios, como puede ser la prisión domiciliaria, insisto, si es que está bien lo que siempre pensé sobre esto, que era un derecho, pero no una obligación. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos a encontrar la semana que viene para seguir haciendo Coral y Público. Chau, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.